Voy en busca de un mariachi a Garibaldi, porque quiero llevar una serenata a una prieta que con su desdén me mata, y por ella yo me quiero emborrachear. Aunque mi voz no sea lo bastante buena, quiero que oiga lo que traigo aquí en el pecho. Esta noche me le planto a lo derecho, aunque no quiera me tiene que escuchar. Ahora mariachi, tóquenle fuerte, pa' que me abran las puertas del alma. Ahora mariachi, toquen quedito, pa' que escuche mi corazoncito, que está latiendo muy despacito, que está latiendo muy despacito. Qué bonito es llevar una serenata, darle un trago a mi mezcal y echar un grito. Ay, morena, no seas mala y sal tantito, correspóndeme y no te hagas del rogar. Ora mariachi, tóquenle fuerte, pa' que me abran las puertas del alma. Ora mariachi, toquen quedito, pa' que escuche mi corazoncito, que está latiendo muy despacito, que está latiendo muy despacito. Voy en busca de un mariachi a Garibaldi.